tal y como les decíamos, vamos a quedarnos dentro del ámbito de la actualidad local con una de las campañas que pone en marcha la Delegación Municipal de Comercio cada año por estas fechas. Estamos hablando de la campaña del Día de los Enamorados y en ese sentido, bueno, pues aunque las fiestas navideñas están aquí, las tenemos todavía en el recuerdo de hace nada, la verdad es que a la vuelta de la esquina llega ya ese 14 de febrero, día de San Valentín. Comercio, cada año, a lo largo de todo el ejercicio, desarrolla distintas iniciativas y en concreto, bueno, pues llegando esta jornada, se pone en marcha una campaña que además cuenta con la participación tradicionalmente del sector de las pastelerías. Vamos a conocer todos los detalles porque entra en vigor, entra en funcionamiento esa campaña ya a través de Comercio, como decimos, en los próximos días. Tenemos a su responsable al otro lado del hilo telefónico, Remedios Trujillo, delegada municipal de Comercio. Buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Vamos, como decimos, con la primera de las campañas de este año. Ahora lo comentaremos. Van a ir continuando otra serie de iniciativas a renglón seguido. Pero bueno, como decimos, 14 de febrero, así que en los próximos días arranca ya esta campaña del Día de los Enamorados. ¿En qué va a consistir, Remy? Pues buenos días ante todo y decir, pues va a ser como en años anteriores, Juan Carlos, va a ser, empezará la campaña el día 21, viernes 21, se van a poner una papeleta y unas urnas en todas las pastelerías de Ubrique que participan todas y pues las personas que vayan a comprar la pastelería que se lleven sus papeletitas y se recreen en casa, escriban lo que quieran de dedicatoria y cuando vuelvan otra vez a la pastelería o bien a la oficina de turismo, pues pueden depositarlas allí de nuevo, que como te he dicho, vamos a colocar unas urnas en cada una de las pastelerías que hay en la localidad. Uh-huh. Que va a ser la forma de actuar este año. Y sí que es verdad, pues hemos decidido otra vez que vuelva un poco lo de los piropos y eso, piropos de dedicatoria para dar un poquito de a la gente un poquito también de no normalidad, porque la situación no está para ahora mismo para la normalidad, pero sí diferente, que vayamos poniendo otros hábitos, ¿no? Uh-huh. Así que volvemos a esas dedicatorias que se van a poder realizar. El año pasado, por ejemplo, era a través de fotografías en las redes sociales. Bueno, pues en este caso vamos de nuevo con esos mensajes de amor que pueden ser a cualquier persona que deseemos. Y una vez que hayamos adquirido algún producto en alguna de las pastelerías participantes, ¿no? Sí, claro. Además, como te estoy diciendo, claro, tendrás que ir a la pastelería a comprar cualquier producto, como bien tú has dicho, y pues lo va a tener fácil de asequible, perdón, lo que es las papeletas allí mismo para poder cogerlas y cuando vuelvan o hacen, como te he dicho, por la oficina que tengo, pues la depositan y ya está. Es verdad que también decir que este año pues el sorteo se celebrará también, si es posible, en Radio Ubrique, de nuevo. Pues si te parece nos vamos a día 11, claro. Sí, sí. Vamos a quedarnos con la fecha, lo vamos a recordar enseguida, pero antes que nada, participan todos los establecimientos, pastelerías en este caso, confiterías que hay ahora mismo en nuestra localidad, ¿no? Que son 5. Sí. Sí, son 5 las que hay ahora mismo. Uh-huh. Sí. Pan y chocolate, la pastelería de Rossi, la Nave, las Palmeras y Ana de Consuelo. Uh-huh. Son las que hay ahora mismo y todas participan. Y bueno, pues eso sí, este año se incrementa un poco el premio. Son 4 lotes por cada una de las pastelerías, podemos decir, que se van a a repartir en total, me decías, 20 lotes. Sí, este año van a ser, verdad que hay una pastelería menos, pues hemos decidido de poner una tarta más por comercio. Así que vamos a, bueno, tarta y lo que es vino espumoso, que viene acompañado siempre con el vino espumoso, pues este año pues haremos 4 lotes por cada pastelería. Un premio que aporta íntegramente el ayuntamiento. Sí, desde el año pasado y este año totalmente lo paga desde comercio, lo que la delegación de comercio paga todo, lo que todas las tartas y vino espumoso en este caso. Por lo tanto, recordamos, desde este próximo 21 de enero, o sea, desde este viernes, ya podemos empezar a recoger esas papeletas en las que podemos realizar nuestra dedicatoria. Podemos entregarlas en las pastelerías o bien en la oficina de turismo. Sí, pues tú la vas a recoger allí y tú vuelves a la pastelería, que tiene 2 o 3 semanas para poder... Creo yo que somos muy golosos y volveremos a comprar sin que volveremos a la pastelería, y si no, pues pasas por la oficina de turismo y la depositas allí también en una de las urnas que nosotros pondremos también. Eso será a partir de este viernes 21 de enero hasta el 10 de febrero. Es la fecha tope, porque al día siguiente, como me comentabas, la intención es que aquí en Radio Brique realicemos ese sorteo, ¿verdad? Sí, jueves por la tarde finalizaría lo que la de poder depositar la papeleta, y el viernes por la mañana esperemos, deseamos que se vuelva a hacer como año anterior, pues lo de que en Radio Brique se hagan el sorteo y amenice un poco la mañana, ¿no? De ese día. Seguro que hay un buen número de personas pendientes, porque seguro que la participación será grande. Es una de las campañas, en general todas, ¿no? Pero también esta especialmente, ¿no?, en la que suele haber gran participación. Sí, es verdad que una de las campañas que hay más participación. Y bueno, no nos podemos quejar de las campañas anteriores que hemos tenido, que han sido, la verdad, que han batido récord de participación. Así que no queremos que busquemos por récord ni menos récord, lo que queremos que participen, colaboren y, hombre, que en este caso, pues, en la pastelería, y como tú bien dicho, pues, en meses posteriores, pues, vendrán otras campañas que seguidamente, porque eso ya esos 2 meses tendremos una campaña diferente. Pues ahora lo iremos recordando también en ese sentido. Pero quédense con ese dato: desde el viernes arranca la campaña del Día de los Enamorados. 20 lotes del premio, compuestos por una tarta de San Valentín y una botella de vino espumoso. Y ese sorteo, en principio, tendría lugar aquí el día 11 de febrero, que es viernes. Así que sería justo antes del fin de semana. El Día de los Enamorados cae el lunes, el 14. Bueno, pues las personas agraciadas tendrían ahí ya ese regalito para compartir con su persona amada durante ese fin de semana, ¿no? Sí, porque una vez que se realice el sorteo, por la tarde pueden recoger sus tartas, o bien por la tarde, o daremos hasta el sábado por la mañana, horario de oficina de turismo, pues pueden retirarlas. Que una vez, bueno, eso, una vez por la tarde, porque no va a ser decidir hacer sorteo y ya vamos a estar disponible la salsa. Pero por la tarde, una vez que abra la oficina de turismo, ya pueden ir a recogerla. Bueno, pues, estamos el viernes por la tarde y el sábado por la mañana, para quien no pueda. Ya decimos, por tanto, en campaña del Día de los Enamorados, que recupera su formato habitual. Es verdad que el año pasado también se hizo a través de las redes sociales, pero había que utilizar una serie de hashtags. Es verdad que también, que para algunas personas a lo mejor no están muy familiarizadas con las redes sociales, era más complicado para muchas personas, ¿no? Sí, es verdad que era más complicado, como bien has dicho tú, todo el mundo no sabe utilizar las redes sociales, pero es verdad que como que a lo mejor nos llegaba y no queríamos que se nos fuera nadie, y no queríamos tampoco que dijeran, mira, lo han puesto nuestro, y creo que esa es la manera. Como no se va, como allí en la pastelería, ellos no se van a dar el bolígrafo y te van a decir, toma, rellénalo, no, tú te lo vas a llevar a tu casa y tú tienes tiempo para que no tengas el contacto, ¿no? No tienes por qué tener el contacto, te lo he hecho igual que hemos hecho las otras campañas anteriores que hemos tenido. De hecho, hemos tenido la última que hemos tenido en 3.148 tickets, y la hemos echado a la una, y hombre, lo menos contacto posible, pero que no, por eso te digo, que vamos a poner que la puedan depositar y no se pongan allí a retirar la pastelería, que no pueden llevar y la llevan otro día. Claro, así una forma además de evitar aglomeraciones en las propias pastelerías, sino que cada persona simplemente con el pastelito que compre, el dulce, pues se puede llevar su octavilla, su papeleta, y ya la rellena en su casa fácilmente, y bueno, hay muchísimas más medidas de precaución en ese sentido. Claro, y además tiene unas cuantas de semanas para poder rellenarla y depositarla, y hombre, esperemos que la situación sea muchísimo mejor que la que ahora mismo estamos. Además, ya decimos que esto da pie a que podamos tener más creatividad en esos mensajes, en esas dedicatorias, que nos los tomemos con más calma y que, bueno, después la leeremos, si puede ser, ¿no? El sorteo finalmente aquí en Radio Ubrique, ese día, el 11 de febrero. Pues esto sobre la campaña del Día de los Enamorados. Comentamos, es solo la primera este año, igual que en ejercicios anteriores. Bueno, pues casi cada mes van a ir llegando distintas iniciativas. La próxima, por ejemplo, será la del Día del Padre, ¿eh? Es que si te pones a pensar, en febrero pones a marzo San Valentín, termina marzo, termina en febrero San Valentín, marzo es el Día del Padre, ya tiene que organizar la hora en febrero porque es el Día del Padre, en marzo se para porque en abril, perdón, porque es el Día de la Madre, en mayo, es que ya es continuamente una campaña tras otra. Así que ya es un sin parar de, como tú bien has dicho, de campaña. Ahora estamos con la de, en enero comenzamos la de San Valentín hasta febrero, y en febrero pues empezaremos para marzo el Día del Padre y así sucesivamente. Recordemos que en cada una de esas iniciativas se intenta apoyar algunos de los sectores comerciales de lo que es nuestra localidad. Exactamente, habrá alguna novedad en el sector de este año. Bueno, pues lo iremos comentando. Decíamos al principio que además todavía tenemos en mente lo que son las campañas, iniciativas que ha impulsado comercio o en las que ha colaborado, como es por ejemplo el caso de el Árbol de la Suerte. Nos referimos a ello porque precisamente a lo largo de esta mañana tiene lugar la entrega del premio. Así. Esta mañana pues, la entrega ha salido el agraciado de esta campaña, y me alegro muchísimo porque el año pasado no se pudo encontrar a la persona y ese año pues ha salido y es un dinerito bastante elevado, que son 1.340 euros que se puede gastar a lo largo del año, que no tiene que ser ahora mismo, ni tiene una fecha de la fecha de caducidad es 31 de diciembre, así que fíjate si tiene, y me alegro muchísimo que haya tocado. Las personas que nosotros, junto con algunos comerciantes que han organizado, nos ha parecido una buena iniciativa, y han sido 57 los establecimientos que han participado, así que este año pues volveremos a hacerlo y de otra manera diferente para no pisar ninguna otra campaña, que siempre se confunde la gente y para que no haya confusión, mejor dicho, y entonces vamos a hacerlo de otra manera. Organizaremos que esperemos que sea todos los años ya se haga este sorteo. Es bonito, vamos, yo lo veo. Un esfuerzo por parte de un grupo de comerciantes que pone en marcha esta iniciativa junto al ayuntamiento. Recordemos, el número premiado era el del sorteo del cupón de la 11 del día 5 de enero, fue el 7.000, o sea, fueron las cuatro últimas cifras, el 7.690. Y esta vez sí que la persona agraciada, bueno, pues lo comunicó a los pocos días, ¿no? Sí, lo dio la ferretería del puente, y así que pues enhorabuena a esa persona. Que va a disponer, va a disponer de 1.340 euros, como bien has dicho tú, 1.140 euros en vale de 20 euros de descuento. Los comercios que han participado, claro, está en la campaña, y 200 euros en el ayuntamiento, pues hemos decidido poner un bono de 200, de 200 euros canjeable en actos culturales o deportivos que se organice en lo que es el ayuntamiento. Así como que sabemos cómo va, para que pueda gastar en ambas cosas. Hemos abierto también a ello, no solamente cultura, sino también de Así que se puede utilizar esos 200 euros tanto para actividades culturales que se organicen a lo largo de este 2022 como para, no sé, reservar cualquier instalación deportiva o para pagar algún curso, taller deportivo, en definitiva, bueno, pues ahí se cuenta con esos 200 euros para lo largo del año, además de esos 20 euros que se pueden ir gastando durante todos estos 12 meses en los distintos establecimientos, en esos 57 comercios, ¿eh? Claro, puede ir a donde quiera durante el año, como tú bien has dicho, gastarse sus 20 euros en los comercios que han participado y esperemos que este año pues se haga otra vez y que participen más comercios. Nosotros nos pareció una buena idea por parte de este grupo de comerciantes y hemos decidido apoyarlo en todo. De hecho, aparte de eso, nosotros hemos pagado lo que es papeleta, lo que es la cartelería. De hecho, pusimos el árbol también de Navidad, que el año pasado donde pusimos de mayor, este año hemos puesto el de comercio para darle también visibilidad a la campaña. En el mercado. Sí, en el mercado de abasto, así que hemos hecho todo lo que nos han pedido y creo que hemos colaborado en todo. Bueno, pues todo ello también sobre, ya decimos, lo que es un poco el cierre, ¿no?, de las distintas actividades por parte de comercio relativas a Navidad, porque la entrega de los distintos premios también tenía lugar ya días atrás, lo referente a las otras iniciativas que se pusieron en marcha. Sí, como tú bien sabes, este año, pues aparte del Árbol de la Suerte, ha sido la de campaña Gracias por Seguir Comprando en Ubrique, como te he dicho antes, una participación estupenda, quiere decir que la gente ha comprado bastante aquí en Ubrique, que es lo importante de Navidades. Y también pues tuvimos pues la del concurso de escaparate, que este año también ha habido 4 premiados, nunca había sido porque había habido un empate y no hay que desempatar, cada uno tiene su encanto y decidimos de que fuese dos primeros premios, un segundo y un tercero. Así que creo que de la Delegación de Comercio seguimos haciendo campaña e iniciativas que se puedan ayudar a lo que es el comercio de la localidad. Pues son iniciativas que consiguen diversos objetivos, como puedan ser la propia organización de iniciativas para los usuarios, el apoyo del comercio local y promover, ¿no?, las ventas en nuestro municipio, como decimos, en lo que son esa apuesta por las compras en Ubrique. Pues son algunos de los asuntos, las cuestiones que queríamos apuntar. Remy, si te parece, de todas formas, iremos recordando la campaña del Día de los Enamorados antes de que finalice el plazo y también las distintas iniciativas que van a ir llegando a lo largo de este 2022, ¿sí te parece? Claro, Juan Carlos, me parece estupendo, así que le dé también un poquito de divulgación y que la gente participe, que es fácil, que solamente hay que rellenar, escribir, expresar lo que tú quieras y participar, y con eso también apoyamos y que compren la pastelería, que eso también apoyamos a los comercios de Ubrique, así que están solo de fiesta, que participe, que es muy fácil. Además es lo habitual, bueno, durante todo el año, ¿no?, acercarnos por la confitería, pero más aún en estas fechas, con motivo del Día de los Enamorados, bueno, pues ahí podemos tener ese premio, ¿no?, ese regalo por la fidelidad con estos comercios. Claro, hombre, apoyamos a nuestros vecinos, que es lo importante en estos momentos, en los que nos encontramos, que hay que apoyar con el local. Muy bien, pues con ese mensaje nos vamos a quedar, agradeciendo como siempre la participación de la Delegada Municipal de Comercio, del Mayor y de la Escuela Municipal de Música, Remedios Trujillo. Como siempre, muchas gracias. A vosotros, buen día, Gonzalo. Buen día.